Piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer ya de veras. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, de piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera.